Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos que compartimos este momento cronológico, esta convención temporal, tiempo y espacio. Eso nos transforma en coetáneos, compartimos un mismo tiempo. Compartir un mismo tiempo no nos hace iguales, nos hace diversos, distintos, y en esa diversidad se completa un todo. Ese todo actúa como una especie de magma. El magma es esa masa incandescente que yace bajo la superficie de la Tierra, en las profundidades, en constante movimiento, acrisolando materiales diferentes, separándolos, enfriándolos, calentándolos. Y así pareciera a veces que nos comportamos como grupo, ¿no? Como colectivo. Un movimiento constante, tensiones, confrontaciones, alianzas. Y a propósito de este tipo de punto de vista, por ahí un poquitito más profundo, por ahí un poco más desconectado de la realidad coyuntural, pero en realidad, a mi modo de entender, como la estructura sobre la cual se funda todo lo que estamos viviendo, cotidianamente. Y hay una historia medio novelada, a propósito del que va a ser el eje de este programa, el eje de este viaje que estamos comenzando, que es América Resiste. América Resiste, que transmitimos desde esta trinchera multicomunicacional que es la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la presencia en nuestros espíritus, en nuestra reflexión, de Luciano Arruga, con todo lo que significa Luciano Arruga. Con la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y a propósito de esta historia novelada de Sun Tzu, dice Sun Tzu, chino él, uno de los, por ahí, maestros de lo que se llama la estrategia militar, ¿no? El arte de la guerra. Pareciera ser que este hombre fue niño. Nunca se sabe bien si existió o no existió. Como esas cuestiones que vienen de China, quedan como los mensajes, pero nunca se pueden personificar. Y bueno, pareciera ser que de chico iba caminando por ahí por las calles de su pueblo con una bolsa de trapo. Y agitaba constantemente esa bolsa de trapo. Y esto llamó la atención de la gente que lo conocía. Sun Tzu le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué llevas en la bolsa? Y él le dijo: llevo ratones. ¿Y por qué la movés constantemente, la bolsa? Para que no se organicen. Y esto es, a grandes rasgos, como punto de reflexión y como punto de cuál va a ser el eje de este viaje, que es el viaje número 151 de América Resiste, que en el día de hoy convencionalmente decimos que es el 30 de julio del año 2018, que vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, denuncias, reportes del lugar de los hechos. Practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y decíamos que el eje es no permitir que los ratones se organicen. Y ese principio básico, ese eje estructural, filosófico y práctico, pareciera ser que es lo que motiva el régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Analizar desde el minuto cero su repugnancia por los límites constitucionales, legales, reglamentarios. No vamos a abundar en anécdotas, todos las recordamos, de querer hacer entrar dos ministros de la Corte por la ventana por decreto de necesidad y urgencia hasta lo que vimos, ¿no? La anuencia de tener la primer presa política, Milagro Sala, de una manera absurda, como lo que vamos a ver a lo largo de este programa. Esas cuestiones que parecieran inconcebibles dentro del Estado de Derecho, pero que son bien reales y suceden. Y ahí está clavada en una cárcel, Milagro Sala. Y después de eso, ir a saldar malamente y a las apuradas pagando sobreprecios con los fondos buitres. Y después de eso, destruir todo el aparato productivo y el consumo interno sobre el cual era el eje de funcionamiento de la organización que nos habíamos dado, que nos había dado el gobierno anterior, con sus pros y con sus contras, con sus pros, no, digamos, con sus ventajas y sus desventajas. Pero a grandes rasgos, el eje económico era del consumo interno, justamente la ventaja comparativa de tener los mensajes, de tener los mercados internacionales cerrados, colaboró a que se apoye filosóficamente esa postura. Privilegiar el comercio interior, hacer una distribución más equitativa de la asistencia a los sectores más vulnerables, incorporar conceptos como la educación para todos, la comunicación democrática, intencionalmente, después los hombres cuando los llevan adelante con sus miserias y con sus virtudes, eso no se puede controlar. Pero decíamos que el eje de hoy es esto, es la bolsa con los ratones y la mano que lo sacude constantemente para que los ratones no se organicen. Si no nos damos cuenta que así de simple, porque esta gente no es muy elaborada en cuanto a la maldad, y generalmente compran proyectos llave en mano. No necesitan razonar lo que les propone, lo que les importa es cumplir su objetivo, devastar la Argentina, colaborar a devastar la patria grande y cumplir con el mensaje escrito a fuego de que nunca más vuelvan los populismos en la patria grande. Vamos a escuchar, y no nos podemos saltear la conmemoración de Eva Perón, esa Evita Perón que completaba la dupla Perón-Evita. Podríamos decir que el alma, el corazón, los pies en el barro de Perón era Evita. Y bueno, vamos a escuchar justamente un corto y vamos a escuchar la voz de ella. Este es justamente el reporte número cero, es el homenaje a Eva Perón. Querer teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. La felicidad del pueblo que para mi acción se concreta en el bienestar de los trabajadores, la dignificación de los humildes y la grandeza de esta patria que Perón nos ha dado y todos debemos defender como la más justa. El recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha inolvidable me formulé yo misma y ante mi propia conciencia un voto permanente, y por eso me entregué desde entonces al servicio de los descansados, que son los humildes y los trabajadores. Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos que habían reconquistado a Perón para la patria y para mí. Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda. No tenía entonces ni tengo en estos momentos más que una sola ambición, una sola y gran ambición personal, que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo que luego Perón convertía en hermosas realidades, y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita. Abanderada del pueblo, eran otros tiempos, eran otros momentos. No estábamos todos tan en el mismo barro, todos manoseados. ¿Qué más decir, no? El enemigo, mejor dicho, el que nos elige de enemigo para exterminarnos, siempre es el mismo. Como decía en el corto que pasamos la semana anterior de la doctora Kemmelmacher hablando del aborto libre, seguro y gratuito, somos los mismos, siempre estuvimos del mismo lado, históricamente. No es nuevo que desde ese mismo lado defendamos las mismas posiciones. Y ahí escuchaste a Eva Perón, la yegua, la puta, la chirusa, viva el cáncer. Ese es el odio que destilan quienes hoy gobiernan la Argentina. No la odiaban a Eva. Odiaban que los negros lo miren a la cara. Odiaban que los negritos no le bajen la mirada y les vengan con reclamos. ¿Quiénes los odiaban? Los ancestros de quienes hoy gobiernan la Argentina. Y mientras tanto, esto no es nuevo, porque los regímenes totalitarios se reproducen. Y en Paraguay hubo un punto de inflexión en la historia moderna, que fue la masacre de Curuguaty. Una masacre preparada, programada, en la cual perdieron la vida 17 paraguayos, pobres, todos ellos, algunos campesinos, 11 campesinos, 6 policías, mandados a una encerrona y ejecutados por quién sabe qué. Porque no es quién los asesinó, qué los asesinó. Por las consecuencias lo estamos viendo. Pero vamos a escuchar, porque tuvimos buenas noticias en la patria grande. Fueron liberados los campesinos condenados a 35 años de prisión. Las razones son diversas, las hipótesis son infinitas. Lo único real es que hubo un punto de inflexión en la unidad de concepto respecto a la injusticia que era la masacre de Curuguaty y la prisión injusta, inhumana

Y casa por Uruguay, una pausa, doctor Pablo Aguayo, por más de 2 horas declaró una... Teo se inicia por un disparo con un arma corta que le pega Rubén Villalba a Lovera. Aparece un arma corta en manos de otro campesino que falleció en el enfrentamiento. Aparece el arma en manos de este campesino y el arma está escrita a nombre de un personal de Campos Morones. Y tiene una denuncia de robo de unos meses antes. Todo, en Paraguay es muy fácil fraguar una denuncia de robo en una comisaría y antedatarla, ¿verdad? Pero llama mucho la atención que justamente el arma que supuestamente, que según la fiscalía, inicia es la chispa que enciende esta tragedia, no aparece en las fotografías, porque la policía cuando incauta las armas en el momento, les toma fotografías. Las armas son llevadas a sede de fiscalía, donde se le exhiba a la prensa, y toda la prensa le toma fotografías y las filma. Y luego son llevados a balística de la policía, donde nuevamente se fotografía. En ninguna de estas tomas, de estos 3 lugares, aparece el revólver. Sin embargo, después aparece un acta que dice, sí, se la levantamos en mano de un campesino que estaba muerto. Y hasta ahora no la hemos podido ver ni en foto, mucho menos que se nos exhiba, a pesar de que somos la defensa. Y el arma está escrita a nombre de un personal de Campos Morombí. Que en Campos Morombí es el mismo lugar donde sucedió la matanza. Exacto, son los que alegan que son dueños de esa tierra contra el Estado, ¿verdad? Entonces tiene todo el sabor y el olor y la apariencia de una prueba plantada, ¿no? Y mira, hay yo no conozco los detalles de la investigación del proceso, pero sí de repente me llamó mucho la atención por nuestra experiencia cómo pasaron casi 24 horas y la fiscalía, por ejemplo, no se constituyó todavía en el lugar para hacer el levantamiento de los cadáveres que estaban allí y tampoco para el levantamiento de evidencias, ¿verdad? La fiscal, hasta donde sé, tenemos que confirmar eso, estaba Pedro Aguilar, que es muy conocida también en esa zona, aparentemente hoy es juez, ¿eh? Fue premiada con un cargo de juez, claro, hay que confirmar, ¿verdad? Juez de garantía. Te das cuenta, o sea, es el premio que el sistema le da a esa clase de funcionario, ¿verdad? Lo segundo es el manoseo, el total y absoluto de la escena del crimen, la gente que entraba, salía, y todo eso distorsiona la verdadera realidad de los hechos en ese momento, ¿verdad? Primero que se trata en conjunto de todos los funcionarios del Ministerio Público que fueron instrumentados por Khalil Rashid para producir pruebas en contra de los campesinos sin asistencia de la defensa. Eso hay que aclarar primero. Y segundo, ¿verdad? Pretendieron hoy presentarnos a una técnica con maestría en el exterior, etcétera, sobre cuestiones de pericia del Ministerio Público, en el que pretendió presentar el lampiño, el popular, tradicional y clásico lampiño con que hemos estudiado los campesinos en nuestras casas, ¿verdad? Que es un elemento, un tarro de querosén con mecha, ¿verdad? Y con una tapita en el que nos servía de lumínica para nuestros estudios todo el tiempo. Y ese elemento, el lampiño, pretendió presentarlo como molotov, ¿verdad? Que es un explosivo, que es una que era un elemento sumamente peligroso, ¿verdad? Y en realidad estaba cargado con gasoil, ni siquiera era querosén o ni siquiera era nafta o algo mucho menos se vio que contenía ácido sulfúrico o algo así, como alguna cuestión que lo haga realmente un poco más creíble como explosivo. Pero lamentable la instrumentación de peritos, psicólogos, psiquiatras y para informaciones balísticas, inclusive de parte de Khalil, que deja un pésimo precedente. Ajá. Mi nombre es Néstor Castro Benítez, uno de los presos hasta ahora por el caso de Curuguate. Y hola, yo soy Arnaldo Quintana, preso Curuguate, y estamos acá en prisión domiciliaria. ¿Cómo ve? Está ellos en manos en la justicia supuestamente, pero no funciona como debe funcionar. Y lo usaron a la policía para maltratar, para golpear, para

ya en libertad y declarados inocentes, los agricultores volverán a su asentamiento. Costó y tardó, pero por fin se hizo justicia en Paraguay, porque somos inocentes y ellos seguían en la cárcel, y ahora por fin se hizo justicia. Por fin vamos a ir a Marina Cue, a construir nuestras casas, a cuidar de nuestros hijos y vamos a mantener nuestro sitio. Ese era nuestro objetivo y ahora lo vamos a cumplir. El 15 de junio de 2012 habían sido asesinados 11 campesinos y 6 policías. Para quienes estuvieron presos injustamente, las tierras públicas son una bandera de la lucha por la tierra del pueblo paraguayo. Nuestro sueño fue y sigue siendo conquistar esa tierra y construir nuestro futuro allí, con nuestros hijos, porque merecidamente esa tierra es del pueblo, no es solamente tierra mía o de quienes estuvimos presos. Marina Cue es del pueblo. La masacre de Curuguatú había sido el hecho que utilizaron sectores de la derecha paraguaya para dar un golpe de estado parlamentario en 2012. Habían alegado que el gobierno de Lugo alentaba a grupos violentos a ocupar tierras. Para cerrar el libreto, un tribunal condenó a los campesinos que ahora fueron declarados inocentes. Y bueno, todo pasa. Y esto realmente es un golpe de alegría, esto es una alegría inmensa, una felicitación y un abrazo solidario y compañero a todas y todos los que actuaron. Y bueno, y también los comunicadores sociales, y en este caso hay que resaltar el valor del periodismo. Ese periodismo que rompió barreras, ese periodismo que metió micrófono y consiguió información que estaba destinada a ser escondida, como la complicidad entre la empresa de Brás Riquelme, ese miserable Jalil Rachid, que se disfrazó de fiscal para ejecutar una condena de inocentes, parte del Ministerio Público Fiscal del Paraguay, una vergüenza para la patria grande, una vergüenza para Latinoamérica, que esos fiscales invistan como miembros del Ministerio Público Fiscal. Ellos son realmente los garantes de la impunidad, los garantes de los criminales, y así quedó demostrado en el fallo absolutorio sobre estos inocentes que por fin recuperaron su libertad. Y bueno, y que por fin van a comenzar ahora el camino de la reivindicación. Esto es, cada minuto que estuvieron presos de manera ilegal, alguien lo tiene que pagar. Hubo un artículo que salió en última hora de Alfredo Boquiapaz, que decía, ya se sabía en qué iba a terminar el tema de Curuguatí, a grandes rasgos. Por eso, una maniobra que fue la excusa política para sacar a Fernando Lugo del poder. Y había que inventar un relato que justificara el golpe parlamentario. Por eso lo pusieron a Jalil Rachid, el representante del Ministerio Público, y tuvo la misión de acomodar los hechos y evidencias para hacer creíble una hipótesis preelaborada. Los campesinos, armados hasta los dientes, emboscaron a los policías, quienes respondieron a la agresión. El juicio penal tenía que dar sustento al juicio político para derrocar a Fernando Lugo. Entre otras cosas, el artículo es más largo, se los recomiendo. Alfredo Boquiapaz está en el diario Última Hora de Paraguay. Y la modalidad curuguatino es exclusividad del Paraguay. Aquí en la Argentina se practica, por eso sostenemos que existe una secta jurídica, una secta judicial que está en complicidad y articulada para exterminar cualquier tipo de traba al desarrollo de Monsanto, Cargill, de los monocultivos, del extractivismo devastador, de las riquezas y la dominación y empobrecimiento de los pueblos. Este es un recorte a propósito, también una muy buena noticia, al lonco Jones Walla le dieron la prisión domiciliaria, si bien es cierto que no lo excarcelaron, porque eso la gente a veces no entiende, dice, ¿cómo? ¿Lo excarcelaron? No lo excarcelaron, está en prisión domiciliaria. La excarcelación hubiera significado que quedaba sin condena y sin prisión. En este caso, lo que hacen es darle una prisión domiciliaria. O sea, sigue estando preso, pero en una casa,

donde estas bases se encuentran. Y ese es el peligro que nosotros denunciamos y eso es el motivo de nuestro rechazo. Habiendo una mina de oro como es Vaca Muerta, justamente la preocupación es doble, ¿no? Totalmente. Creemos que no es casual que la ayuda humanitaria llegue justamente a un sector tan estratégico como es donde se piensa instalar esta base, que es el acceso a la autovía norte entre Neuquén y Plotier, donde precisamente nosotros como asambleístas desde la Asamblea Socioambiental hace 2 años atrás veníamos proponiendo que ese tendría que ser el camino directo a Vaca Muerta. De hecho lo fue, está anunciado así por el gobernador de la provincia, por Omar Gutiérrez, la ruta 67 se conecta a la autovía Neuquén-Plotier y de ahí se sale una ruta directa a Vaca Muerta. Punto estratégico para controlar los ingresos de todo tipo de camiones, inclusive un recurso preciado para nosotros también que es el agua, es estar ahí, que también controle la entrada y salida del aeropuerto. Entonces creemos que no es casual, porque aparte está hecho por declaraciones del mismo embajador que ha venido acá en meses anteriores y ha dicho que bueno, que lo que les interesa de cuidar los lazos con la gente de Neuquén y con el gobierno de Neuquén son las inversiones que las empresas de Estados Unidos vienen a hacer a Vaca Muerta. Y de ahí se desprenden nuestros temores, bien fundamentados, con experiencias que han ocurrido alrededor de Latinoamérica con el Comando Sur. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde más que hacer ayuda humanitaria, intervino de alguna manera para guardar los intereses petroleros que tenían los Estados Unidos en el país de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que acá no es casual que el tema del inicio de la ayuda humanitaria es un punto, pero es un avance en que los Estados Unidos exige de alguna manera poder estar acá con determinados parámetros, ¿no es cierto?, siempre y cuando los intereses de este país no sean afectados. En el momento que sean afectados, ya tenemos la base acá, entonces se puede intervenir políticamente. Entonces nosotros de ninguna manera podemos ser ingenuos y pensar que acá solamente vienen a operar con ayuda humanitaria, que digámoslo bien, es una zona de poca catástrofe natural. La ayuda humanitaria, fueron a vender paraguas a donde había sequía. Así te ayudan. Son unos genios. Pero esto da para más y todo va enlazado, todo va enlazadito. Este es un viaje que empezó allá y va a terminar por acá, va a terminar como a las 20. Vamos a ver si vamos a meter el temita de Rally Barrio Nuevo, Benítez Marcos para acá, para Santiago, y después le pegamos el separador. ¿Qué le parece, Nati? Se viene Marco. Oye Marco, venite para Santiago. Tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Oye Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no afloja el calor. Pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente de un fogón. Quiero Marcos que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos y que esta lucha redime nuestro dolor. Que esta lucha redime nuestro dolor. Oye Marco, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los compas del Mocase nos esperarán. Del Mocase nos esperará. Oye Marco, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. cosas que has de llevar en tu corazón. Hoy en Marcos iremos a lo de Ramona y a visitar a los cupas de Apenoc. Cruzaremos por los montes en la camioneta del ángel de Quimilia San José del Boquerón. De Quimilia San José del Boquerón. Hoy en Marcos venite para Santiago. Vos fíjate, aunque sea un día o dos, tendrás rancho y comida, y para tu pipa tabaco sería para nosotros un alegrón. Sería para nosotros un alegrón. ¡Claro que sí! ¡Viene el Marco! La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, volvemos. América Resiste. Ángel Fernández Yesman, quien habla. Natacha Bianchi desde La Retaguardia. Natacha es la operadora técnica, la que concreta la magia de que todo esto tenga una coherencia y exista. Si no, no existe. Transmitimos desde La Retaguardia, desde el estudio Víctor Basterra, y siempre tenemos presente a Luciano Arruga. Usted dice, ¿por qué Luciano Arruga? Y bueno, porque todos somos un poco Lucianos Arrugas, o podemos serlos. Y el que piensa que no es porque está en una fantasía. Todos podemos ser víctimas de las mafias policiales si ponen el ojo en nosotros. Todos podemos ser víctimas de la extorsión, de la apretada, de la tortura, de la cárcel gratuita, del hostigamiento, para inducirnos a hacer aquello que no queremos. Bueno, y lo escuchamos a Rally Barrio Nuevo desde Santiago y esta lucha por la tierra, ¿no? Que es un trazo vector, como lo definía, bueno, en el recorte que pasamos de Curubatí, ahí se le escuchaba a Paí Oliva, un inmenso gallego, cabeza dura, siempre padre jesuita, siempre ahí al lado, terco como una mula, hasta conseguir la liberación de los inocentes de la masacre de Curubatí. Y también, bueno, no vamos a resaltar, porque ahí también hay compañeras que estuvieron presentes sosteniendo cuando todo parecía hundirse en la desazón y la desesperanza, pero mantuvieron en alto justamente las banderas de la libertad para que de una vez por todas empiece a reinar la justicia en Paraguay, y a ver si esa luz llega y nos ilumina a toda la patria grande. Y como decimos que la lucha por la tierra no es una lucha más, tenemos que agradecer también, lo agradezco como militante, como ser social, la acción de RT, del Info RT de Russian, porque la verdad que hacen unas coberturas espectaculares con una solidez técnica y una actualidad informativa envidiable, desde el campo popular, por supuesto. El presidente de Nestlé asegura que el agua no es un derecho, tiene que ser privatizada. Peter Brabeck Letmathe, un empresario austríaco que desde 2005 se desempeña como presidente del grupo Nestlé, cree que el suministro de agua debe privatizarse para que como sociedad tomemos conciencia de su importancia y terminemos con la subvaloración que se produce hoy. Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada, un sector que le reporta a la empresa 68.580 millones de euros. ¿Qué dice este granuja? Dice que el Estado tiene que garantizar 5 litros de agua por día para tomar y 25 para la higiene personal, y todo lo demás a pagarlo. Bueno, vamos a ver qué dice el reporte número 4, justamente hablando de RT, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se ha mostrado no pocas veces pues, su satisfacción sobre la batería de medidas económicas que el presidente argentino Mauricio Macri se comprometió a implementar a condición de obtener ese préstamo de 50 mil millones de dólares. Desde el Ministerio de Hacienda se publicó ya la carta de intención al FMI. Ahora bien, ¿qué tanto es lo que puede llegar a cumplir el gobierno de Cambiemos? En primer lugar, el gobierno argentino se comprometió con reducir el déficit fiscal. Sin embargo, sobre este tema, el propio FMI se había mostrado pesimista en marzo pasado, indicando que no bajaría del 4.5% del PIB y que solamente se estabilizaría para el año 2020. Cambiemos también prevé un uso adecuado de la inversión social, dicen que en realidad se traduce en qué: paralización de obras de envergadura, reducción de subsidios energéticos, es decir, más tarifazos y recortes. La administración macrista también dice al FMI que mantendrá a raya el endeudamiento, pero hay que recordar que la deuda ha aumentado en 35% en 2 años de gobierno macrista. Igualmente, el gobierno de Mauricio Macri se fija como meta el control de la inflación, que ahora no será ni de 10, ni de 15, ni de 18 o de 20%. Todas habían sido promesas del Ejecutivo, ahora es de 32%. Por último, pretenden darle más autonomía al Banco Central, así dicen también, mantener una tasa de cambio flotante que se traduce en más devaluación monetaria y pérdidas, por supuesto, de reservas internacionales. La, parece que llegaron llegaron los ucranianos y la corrieron a la chica que estaba hablando y le cortaron el micrófono. Pero bueno, creo que, mira, si tenemos suerte, el programa que viene vamos a tener un invitado especialísimo que nos va a ilustrar sobre algunos temas que tienen que ver con esta fantasía que nos hacen, este caramelo que nos hacen morfar del Fondo Monetario Internacional y para qué sirve y todo lo demás. Mientras tanto, el PRO estalla en pus de corrupción, donde se toca salta la guita trucha. El problema no son los aportantes, que también es muchísimo problema, sino el problema es de dónde vino la plata. ¿No será de la efedrina? Cri, cri, cri, cri. No sé, ¿eh? Mirá que se van a llevar una sorpresa. Ya están prendiendo fuego bancos, están prendiendo fuego sedes de ANSES. Ya si se ponen a prender fuego es porque hay algo grosso. ¿Te acordás que había una canción que decía quemá esas cartas? Bueno, parece que hay alguien que quiere que algo no se sepa. Desesperadamente andan con bidones de nafta por todos lados. Cuidado. Vamos a escuchar el reporte número 5. Que 0% en un año electoral, después de un año recesivo, te rompe. Es... inflación. Un golpazo. ¿Me das inflación? Bueno, esa es muy, inflación esa es la línea importante. En el escenario base para el FMI deseable, 27% de inflación este año. En el escenario adverso para este año, 31,7% de inflación. Están escuchando, del FMI. ¿No? Esto es el FMI, ¿eh? Este es el escenario, que Maxi, escenario esto que plantea es el escenario, esto el lo que, FMI. Estos son documentos acá, exclusivos del FMI. Lo que sí. Pasa que acá la mayoría de los economistas ya se empiezan a acercar más a ese al número. 31,7%. ¿Pero por qué? ¿Por qué el FMI plantea estos dos escenarios? Te lo voy a plantear eso bien es lo que clave. Yo no entiendo. Si son los mismos técnicos, ¿qué es lo que hace que vean un escenario u otro? Bueno, justamente, la economía en puede este escenario base lo manera. Que dice el fondo es... Miren, Argentina hizo un acuerdo con el FMI, pero como tiene vencimientos de deuda... de acá hasta fines del gobierno de Macri, que son muy grandes, los planteó el otro día Expert, son vencimiento de deuda de acá a fin de año 35 mil millones de dólares y para el año que viene arriba de 60 mil millones de dólares. Dice, todavía hay importantes riesgos para la sustentabilidad de la deuda, dice el fondo. Que el principal problema acá, dice, es que vuelvan a ingresar o no capitales privados para volver a financiar. Entonces, el programa de deuda ¿quién argentino. ¿Quién tiene que ir a pedir la guita fuera el año que viene? Duhovne. Ya no es Caputo. No, ya no es Caputo. Es Duhovne. O sea, Duhovne. Entonces, tiene que traer 30 mil palos de nuevo. Además de lo que le pedimos al fondo, tiene que traer 15, 20. Te diría, es lo que se está discutiendo. Ahora te voy a decir cuánto tendría que traer Duhovne para que se cumpla el escenario base del FMI. Lo que dice el fondo es, el tamaño de las necesidades fiscales que tiene la Argentina en un escenario donde hay poco financiamiento es un riesgo importante. Y después plantea que además la deuda argentina mayormente está en dólares, es decir, que tenés que ir a buscar dólares. Fíjate la otra, una frase que ponen y dicen, es sustentable la deuda, de que sigan pagando la deuda, pero no con un alto grado de probabilidad. Entonces, pará, me están diciendo en el documento del fondo que ellos creen que vamos a pagar la deuda, pero abren la puerta que no la paguen. Se estos muchachos, sí, estos muchachos puede ser que no. Mirá, te paguen lo que te pide. Programa, fíjate cómo se llama el programa del fondo, ya Argentina. Programa Vaselina. Acá está. Ahí está. El programa Vaselina es el programa del fondo. Ya lo saben ellos. No son boludos, ¿eh? Mirá. ¿Por qué? Insisto con esto. En el escenario adverso, el acuerdo con el fondo te sirve para generar parte de la confianza. ¿Y hasta ahora generó confianza? Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Ese hasta es ahora, el título. Lo que ¿cuánto llego, le prestás a alguien que tiene que salir a buscar plata para pagarte todo el tiempo lo que le prestás? Cambio de tema porque no llego, tengo mucho. Y la pregunta para mí es, ¿hasta cuánto llego, le prestás a alguien que tiene que salir a buscar plata para pagarte todo el tiempo lo que le prestás? Cambio de tema porque no llego, tengo mucho. Revolución Popular aporta este material. Muy bueno, digo para que no nos comamos el balín, porque de última sabés lo que tenés que decirte vos y tu almohada, y a mí qué mierda me importa. ¿Qué mierda me importa? A vos lo que te importa es pagar el gas, a vos lo que te importa morfar todos los días, a vos lo que te importa es que no comés carne, a vos lo que te importa que no podés mandar al pibe en el pool de la escuela, a vos lo que te importa que no podés comprar dos pares de zapatos. Esa es la que no comes, que hay gente que se está calefaccionando con leña, con madera que juntan de los palets que tiran. Entendamos, nos hacen el verso como si fuéramos todos macroeconomistas. Y somos, ¿sabés qué somos? Somos los ratoncitos que están en la bolsa, que la agitan todo el día sin parar para que no nos organicemos. Si crees que somos otra cosa, estás equivocado. Y los fallos judiciales, el régimen totalitario no los cumple, a pesar del fallo que ordenaba reincorporar a los trabajadores de Telam a su situación anterior, o sea, esto es devolverle su fuente de trabajo. El gobierno no lo hace y en el día de jueves y esta semana va a haber movidas intensas referido a los despedidos de Telam, porque Telam no solamente son los compañeros que se echaron, sino también es atacar la comunicación pública, transversal. Vamos a escuchar el temita número 4 para relajar. Ana Tijú, sacar la voz. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte. El tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Y sacar la voz. Clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece. Que pocas veces merece cada pena en su altavoz, cada tos pensando en sacar la voz. Ana Tijoux y Drexler. El desafío reconstruir el tejido social, escribió Sergio Doval en el diario Perfil. Entre otras cosas, o sea, está refiriéndose a alguna de las consecuencias de las dictaduras, especialmente de la última dictadura militar de aquí de la Argentina. Y algo que no se visualiza, ¿no? La reconstrucción, o sí, se intenta de diversas maneras, pero creo que todavía es un pendiente. Algo habrá hecho. Ese era el argumento que predominaba cuando algún vecino o persona era llevado por autoridades militares o paramilitares durante la última dictadura. Servía de justificativo para la falta de acción de un pueblo que en su mayoría se desentendía de eso que sucedía a la vista de todos. Como argentinos, por miedo, cada vez que nos enterábamos de alguien que se habían llevado o escuchábamos un grito desgarrador en la noche proveniente del sótano de alguna comisaría, alimentábamos silencio a silencio el peor virus, la desconfianza, porque la dictadura afectó uno de los eslabones más importantes en la construcción de una nación. La confianza. Vamos a escuchar el reporte número 6. Me arrepiento de haber ido a la CNN hace 2 o 3 años a decir que este nuevo gobierno era una esperanza. Hoy no sé ni qué decir, te juro. Que lo contraten a Moreno, de repente lo puede venir a trabajar por hora. Escucho todos los debates, camino por las calles, no, la gente creer. Está muy preocupada. Todo sube, los precios son más caros que en Estados Unidos, una bebida gaseosa sale el doble que en Estados Unidos, la inflación es alta, no la pudieron bajar. Me arrepiento de haber ido a la CNN hace 2 o 3 años a decir que este nuevo gobierno era una esperanza. Hoy no sé ni qué decir, te juro. Vos te fijaste la tapa del New York Times, cómo le han pegado a la Argentina. La Argentina en este momento es un país que, por ejemplo, el 27 de abril del año pasado se presentó Macri, Marquitos Peña, y acá estaba Malcorra, frente a Trump. Y le dijeron, mirá, tené confianza, estamos muy bien, estamos creciendo, y 13 meses después van y le piden 30 mil millones de dólares, y le dice que el país está fundido. Acá estuvo un ministro hace más o menos 15 minutos, sí. Y dijo, no, todo está bien, vamos en el camino correcto, no cambian ni una figura. Trump ya creo que echó como 4 o 5 secretarios, el que no funciona, fuera, you are fired, out. Y este sigue igual, todo está perfecto, todo está lindo. No, pará. Bueno, hay que decir algo. Va, ¿no? Más. Ahora, no. Pero... yo les pediría de repente a la gente de Cambiemos que haga un casting y que busque a alguien que tenga cara de saber mucho, cara de malo, cara de verdaderamente de manejar un poco a las corporaciones, a las empresas, que están aumentándole los precios a la gente y la gente no los puede pagar. Es muy complicado. ¿Y quién sería ese cara de malo? Y no sé, que lo contraten a Moreno, de repente lo puede venir a trabajar por hora. No sé, traigan a alguien. Traigan a alguien, porque estos no pueden, no es que no pueden, no quieren, no saben. Estos chabones compran llave en mano, son unos corsarios. Todavía no nos damos cuenta que estamos en manos de un régimen totalitario de origen delincuencial. Es una organización criminal que robó los dineros del Estado con la obra pública desde hace 20 años, lo llevó a paraísos fiscales, evadió impositivamente, corrompió a todos los gobiernos que fueron pasando para garantizarse la exclusividad de la obra pública. Coparon el gobierno luego de comprender y con la apoyatura internacional de los regímenes totalitarios que tienen como meta que desaparezcan y nunca más vuelvan los populismos, como ellos llaman, de izquierda. Y una vez en el gobierno transgredieron las leyes, mandaron una ley de blanqueo al Congreso. El Congreso la llega, o sea, llega a Casa de Gobierno para ser publicada en el boletín oficial, y el tipo, digamos, el jefe, o sea, no, el gerente general de esta banda, mediante un decreto de necesidad y urgencia, habilita a los parientes para que también blanqueen. Esto es un choreo organizado. Y encima sangriento, porque van dejando víctimas, van dejando muertos a su camino. O sea, si los militares nos incorporaron el concepto de memoria, verdad y justicia, estos crápulas van a ser los primeros civiles que van a sentir el rigor de la memoria, la verdad y la justicia. Que no les quepa duda. Más tarde que temprano o más temprano que tarde. Y como decimos que esto tiene una base criminosa, este grupo, vamos a escuchar el reporte número 7 que acerca Diario Libre sobre la jefa del Fondo Monetario Internacional. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue encontrada culpable de negligencia por un caso que originó un millonario desvío de dinero público en Francia cuando era ministra de Economía. Sin embargo, quedará exenta de pena. Así lo estimó el lunes una corte francesa tras revisar el caso en el que se concedió una cuestionada indemnización de más de 400 millones de euros de las arcas del Estado a un empresario. La corte incluso ha decidido que no habrá inscripción en sus antecedentes penales. Así que esta es una situación atípica. Hay responsabilidad por un lado, pero dadas las circunstancias, tomando en cuenta las responsabilidades en ese momento de Lagarde, recordemos que en 2008 estábamos en una importante crisis económica, la Corte consideró que no debía imponer ninguna pena a la señora Lagarde. La Cour a estimé que no debería pronunciar aucune pena a l'encontre de Madame Lagarde. El caso remonta a inicios de los años 90, cuando el entonces banco público Crédit Lyonnais compró la marca deportiva Adidas al empresario y exministro Bernard Tapie por 315 millones de euros. Al año siguiente, el banco la vendió por 701 millones, lo que llevó a Tapie a un arbitraje privado alegando estafa, con lo cual se concedió la indemnización. El año pasado, la justicia civil anuló esta sentencia, estimando que fue fraudulenta. Lagarde, que podría haber recibido una pena de hasta un año de cárcel y una multa de 15.000 euros, tomó una licencia del cargo en el Fondo Monetario durante su juicio y no se presentó a la lectura de la decisión por motivos profesionales que la llevaron a permanecer en Washington. ¿Te das cuenta que esto es una logia, es una articulación mafiucci? A la tipa la esconden en Washington, ¿por qué? Porque la necesitan en el Fondo Monetario Internacional. Strauss-Kahn, el antecesor de Lagarde, es el tipo que manosea y se le tira encima a una chica que trabajaba en un hotel donde él estaba alojado en New York. ¿Y qué pasó con eso? Nada, también lo taparon. Lo único que hicieron era hacerlo renunciar al Fondo Monetario y asumió esta otra. Pero, o sea, hay una trama corrupta, hay una trama criminosa detrás de toda esta logia. No son ellos los que están con la legitimidad moral para marcar rumbos de absolutamente nada. La verdad es esa. Vamos a escuchar un poquito a Manu Chao, Clandestino, o Manu Chao con un montón de gente más haciendo el tema. Okay. ¿Está bien? ¿Clandestino? y no sé cuán quizás. Manu Chao y un montón de gente desparramada por todo el planeta haciendo, grabando partecitas y haciendo este producto. El apartheid. El apartheid es algo que tenemos que empezar a aprender y comprender de qué se trató. Fue famoso porque se practicó el sistema de apartheid, que quiere decir separación. Fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia. Estuvo en vigor hasta el año 1992. Básicamente, este sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para los diferentes grupos raciales. En el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros, se ejercía el control para mantener esta separación. Su propósito era conservar el poder para la minoría blanca, que en ese momento era el 21% de la población, y que en otras condiciones habría perdido su posición de privilegio. Y esto fue hasta antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar. En teoría, el sistema consistía básicamente en la división de los diferentes grupos raciales, pero en realidad explotó el apartheid cuando el escándalo

donde estuvo Sergio Maldonado, donde se habló de Marlene, donde se habló de Lula Libre, mientras en Curitiba se hacía el festival por Lula Libre con la presencia de Chico Buarque y Gilberto Gil y miles y miles de compañeros, mientras hay una caravana que viene bajando desde el Marañón para llegar a Curitiba en apoyo a la posibilidad de que una vez por todas la secta judicial libere a Lula de esa absurda prisión para que pueda ser candidato a presidente otra vez. En las familias del campamento Hugo Chávez, del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, fueron atacados por pistoleros en Pará. Hombres armados amenazaron para que se retiren del campamento y les dispararon con armas de fuego contra las familias. Hay gente herida, no se sabe aún cuántas. Las 400 familias vinculadas al MST que ocuparon el viernes 27 la Granja Santa Teresa en la región de Marabá, sureste de Pará, están reportando momentos de pánico y terror que sufren. Bueno, ahí se dejó, esto es el MST en Brasil, por supuesto, y esa fazenda que se ocupó era una propiedad justamente abandonada y que estaba sujeta a la explotación familiar. Así que bueno, vemos que esto sigue pasando, el tema de la tierra es un trazo vector para toda la patria grande, y en realidad el problema no es la tierra, es vida o muerte. Bueno, vamos a escuchar el temita número 6, otra vez, Rally Barrio Nuevo, Somos Nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Rally Barrio Nuevo. Somos nosotros. Vamos a escuchar así sin más para seguir metiéndonos en este saco, en este bolso, en esta bolsa de papel, perdón, de trapo en la que nos tienen metido y nos hacen creer que somos ratones. Vamos a escuchar el reporte número 9. Y para todos los argentinos en general. Presidente, ¿pudieron hablar con el gobernador por dónde va a pasar el ajuste en la provincia de Río Negro para cumplir las pautas con el Fondo Monetario Internacional? Más que para cumplir las pautas, para transformarnos en un país que no nos lleve a problemas, que haya una tormenta externa, ¿no? Que no dependamos que alguien nos preste plata porque vivimos gastando más de los impuestos que recaudamos, que ya también hemos acordado con el gobernador y con todos los gobernadores que tenemos que bajar los impuestos. Todos los argentinos necesitan pagar menos impuestos para que haya más trabajo, más desarrollo, y para eso, de una vez por todas, tenemos que lograr tener un Estado que no sea una mochila. Un Estado que gaste y se administre como te administras vos. Vos no gastás más de lo que ganás todos los meses. Entonces el Estado tiene que hacer lo mismo, así que estamos todos trabajando. ¿Qué porcentaje provincias, en qué porcentaje nación? Están trabajando, ¿no? Se están reuniendo los ministros de Economía con el ministro Duhovne, con la ayuda del ministro Frigerio, y estamos todos entendiendo. Ya es un gran paso adelante, ¿no? Que no discutamos que tenemos que terminar con esta mochila que lleva décadas, que empeoró mucho en el gobierno del kirchnerismo, pero que lleva décadas en términos de que no podemos los argentinos, como los demás países del mundo, administrarnos como corresponde. Insisto, las ciudades, los gobernadores, los gobiernos nacionales tienen que administrarse como se administran el 99% de los hogares argentinos, cuidando los recursos. ¿En obra pública habrá recorte para la... Les pido a todos, yo les pido a todos que tratemos de hacer recortes sin tocar la obra pública, porque la obra pública es futuro, ¿no? Acá estamos haciendo obras muy importantes con el gobierno provincial, la Ruta 23. ¿Cuál es la mirada que tiene usted con relación al conflicto mapuche que hay aquí en Bariloche? ¿Cuál es la mirada que tiene usted de ese tema? La que tenemos todos los argentinos, que queremos que todos tenemos que vivir dentro de la ley, que nadie puede creerse que está por arriba de la ley, y que estamos dispuestos a dialogar todo lo que sea necesario, pero no podemos aceptar que haya nadie en la Argentina que crea que se pueda apropiar de lo que no le pertenece. Así que intentaremos seguir encontrando soluciones para evitar este tipo de atropellos. ¿El diálogo puede incluir la cesión de tierras para el pueblo mapuche? El diálogo tiene que estar siempre dentro de lo que marca la ley. Presidente, ¿cómo está siguiendo el recorrido de la justicia, tanto para la resolución del desalojo eventual como en la causa Rafael Nahuel? Estamos siguiéndolo con atención, respetando claramente que la justicia es un poder independiente y que está investigando lo que ha pasado, y confiamos en que las distintas instancias de la justicia se va a clarificar absolutamente todo, y de vuelta, se le va a dar paz a la gente de Río Negro, como también a la de Chubut, donde hemos tenido los mayores conflictos entre el RAM y la comunidad. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Es que no sabe lo que hace, sabe lo que hace y lo hace profesionalmente. Es un crápula directo. Vamos a escuchar el tema número 7 de USA, Eminem, Survival. Discuss top five in this motherfucker, and if I don't make the cut, what, like I give a fuck. I'ma light this bitch up like I'm driving a truck to the side of a pump. 0 to 60 hopping and gunning like G-Unit without the hyphen. I'm hyping them up. And if there should ever come a time where my life's in a rut and I look like I might just give up, it might have been stuck. Me for bowing out, I ain't taking a bow. I'm stabbing myself with a fucking knife in the gut while I'm wiping my blood. Cause I just sit it on the mic and I like getting cut. I get excited at the sight of my blood. You're in a fight with a nut. Cause I'ma fight till I die, I win. Biting the dust, it'll just make me angrier. Wait, let me remind you of what got me this far. Picture me quitting, I draw a circle around it and put a line to its smut. It's survival or what? Stack a hammer, but don't come unless you come to battle. Now man, I'll jump in the saddle. This is it. It's what you eat, sleep, piss, and shit. Live, breathe, your whole existence just consists of this. Refuse to quit, fuse is lit. Can't defuse the wit. I don't do this music shit, I lose my shit. Ain't got shit to lose, it's the moment of truth. It's all I know how to do. As soon as I get thrown in the booth, I spit. But my respect is overdue. I'm showing you the flow no one do. Cause I don't own no diploma for school, I quit. So there's nothing for me to fall back on. I know no other trade, so you better trade your fucking mics in for some toolbox. Eminem, Survival. ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que decir que la opinión publicada, el entendimiento de nosotros, de cada uno de nosotros, parece ser que se va disminuyendo cada 10 años en un 7%. Parece ser que la humanidad, medida por los científicos del conocimiento, que justamente hacen estadísticas y distintas mensuras a lo largo y ancho de todo el planeta, definieron que se está perdiendo prácticamente un 7% de la capacidad cognitiva de la humanidad a medida que pasan los años. Qué interesante. A propósito de esto, vamos a escuchar el reporte número 10, Randall López. Él quiere acortar todo. A ver qué dice. Una de las propuestas que tiene Elisa Carrió es achicar el día a 20 horas, como sucede en algunos países del mundo, para generar un ahorro energético. ¿Le parece una buena propuesta? No, porque hay personas que tienen muchos sueños, por ejemplo. Tienen muchos sueños. A propósito de la educación, se descubrió a través de una investigación de Jorge Lanata que en la Universidad de La Matanza, 70.000 personas no eran no docentes y 8 alumnos había en la Universidad de La Matanza. 70.000 docentes y 8 alumnos. Y los que pedían certificado desde las islas de Bahamas, de otra parte del mundo. ¿Usted había escuchado esta noticia? Lo escuché perfectamente en Radio Mitre, porque escucho Radio Mitre. Señor Macri, por favor, presidente, control sobre el control. Elisa Carrió propuso achicar el día a 20 horas, como sucede en muchos países, para generar un ahorro energético. Es una buena tendencia, ¿verdad? Exacto. Ella declaró en los últimos días que es muy necesario acercar las provincias para mejorar el federalismo. Yo creo que sí, que coincido totalmente con ella, totalmente. ¿Cómo es su nombre? Randall. El ministro del Interior declaró la necesidad de acercar las provincias para favorecer el federalismo. ¿Le parece algo necesario? Yo creo que sí, porque somos la República Argentina. Si no estamos unidos, ¿quién nos va a unir a nosotros? La gente en las casas tiene más de un celular por persona. A propósito de los que se creen dueños del país, en Venezuela, donde hay dictadura, lógicamente, el presidente vetó una ley sancionada por el Congreso en donde se beneficiaba el grueso de la población con tarifas. ¿Por qué allí no hay democracia? Es lógico que no haya. Está combatida. Está combatida. No, nada, lo que venga de Venezuela me parece democrático. Soy apolítica, no tengo sapiencia política. Sin embargo, votó a Macri, ¿verdad? Por supuesto. Randall López. El ministro del Interior determinó que si se acercasen geográficamente las provincias, eso mejoraría el federalismo y achicaría los costos de traslado. Es una buena propuesta a analizar, ¿verdad? Sí, eso sí. En ese sentido, Jujuy y Tierra del Fuego quedarían a 2 horas, más o menos. Claro. Porque somos coimeros, tengo 65 años y vivo la coima desde mi adolescencia. ¿Usted no coimea? No. Yo no. Uno de los centros estudiantes de la Universidad de La Matanza, abierta durante el kirchnerismo, usaba los pizarrones para hacer casas para perros. Es una vergüenza. Isa Carrió determinó que es necesario acercar geográficamente las provincias para achicar los costos de traslado y bajar la inflación, lógicamente. Es lógico. Isa Carrió propuso que si el día tuviese 20 horas, como sucede en muchísimos países del mundo, sería muy beneficioso para el ahorro energético. ¿Debería apoyarse esta tendencia? Todo lo que sea para ahorrar hay que apoyar. ¿Qué diría la juventud? Que voten a Macri sin importar lo que no piensen ni voten, claro. Sí. En eso estamos, ¿viste? Cuando los científicos dicen que vamos perdiendo el 7% de capacidad cognitiva como colectivo, como género humano, uno debería preguntarse si en Argentina por ahí no hay índices que caen de esa fe. Me parece que están un poquitito más abajo. Y aparte, después vamos a seguir con otro tema, nos vamos a apurar un poquito a ver si hablamos de la retaguardia papel, que eso va para después. Mientras tanto, vamos a relajar otro poquito más con Mungo Jerry, Summertime. Summertime, terminó el tiempo de verano, dicen, pero salió la retaguardia papel, el número 6. La retaguardia papel es un esfuerzo más por comunicar, por arribar en estos tiempos de malaria, ¿no? En estos tiempos en que las compañías telefónicas te morfan los datos y que cargar datos sale plata, y en estos momentos en que no todo el mundo tiene Wi-Fi, o los que lo tienen temen perderlo. La retaguardia papel es una forma, es una botella al mar, es un mensaje que va en papel, que va escrito, que va con diseños, que va con fotos, que forma parte de un esfuerzo colectivo entre quienes formamos parte de este colectivo, la retaguardia, ¿no? Ya podríamos decir un grupo multicomunicacional, ya que tiene una página web, tiene su sitio en Facebook, tiene esta radio, transmite también su mensaje por la AM690, Radio Abierta, y agregamos la retaguardia papel, que en este número 6 tiene como eje la conmemoración de un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hay un artículo de Pao Rafeta sobre el género en construcción permanente. El violinista del amor y los pibes que miraban, un grupo de resistencia, música nueva, música joven. Hay otro reportaje sobre el tema de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. 9 años sin justicia, otra vez gatillo fácil, la muerte fácil a mano de las mafias policiales. Otro artículo, Imperio Barbarie, para pensar un poquitito más en profundo qué es este caramelo que nos están haciendo tragar de Trump, Macri y el FMI. Y también poniendo pie a tierra, gente en la calle, cuando el Estado se olvida de aquellos que están abandonados, tirados en los callejones. Y el arte callejero, ese arte, esa cultura de base que hay que defender contra la furia privatista del gobierno de Larreta, que esconde bajo la alfombra a sus policías delincuentes, porque también los tiene. Pero de eso no se habla. La retaguardia tiene una en este número 6, una editorial escrita por Fernando Tevele, corregido, mirado o aplaudido por tantos de los que formamos parte de este grupo, y habla sobre las metáforas futboleras como recurso periodístico, y el título es Festejar sin distraernos. Tiene la colaboración de Alfredo Grande en un artículo muy interesante también para reflexionar y pensar un poquitito más allá, que se llama Un día de independencia. Así que bueno, no te olvides, buscá la retaguardia papel. La vas a encontrar, y si te comunicas con este espacio, te vamos a decir en qué lugares la podés encontrar, o te podemos ir adelantando, aunque de memoria seguramente no te vas a acordar, pero te decimos a ver, en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, todos los jueves de las 16 horas en la Plaza de Mayo, no te olvides, ahí vas a poder encontrarte con este ejemplar del número 6 de la retaguardia papel, que es de distribución gratuita. También lo podés retirar por la FM La Tribu, en Ademis, en la cooperativa Barcazón Humahuaca, Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, IMPA Cooperativa, La Turba, Espacio Cultural Bar La Dignidad de Humberto Primo, 1290, Museo del Hambre, Nivangio Club Cultural Bar, y en la Corriente Nacional Martín Fierro, en el Pasaje Santos Discépolo 1838, Kiosco de Revistas, Suteba La Matanza, Centro Cultural Z, allá en el sur, en Banfield, en el Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538, y bueno, y en Cipreva, en el Sindicato de Prensa, Kiosco de Revistas El Cuervo, y en el Centro Cultural Aquí Se Respira Lucha de Lanús. No te olvides, busca tu ejemplar, y nos vamos yendo con un temita du Brasil, Você Me Encantó Demais, de Nautu Tirius. Você me encanta.